Bueno, soy Florencia de Radio Encuentro y en TV de Viedma, Río Negro, al norte de la Patagonia Argentina. Es la segunda vez que participo de una asamblea de Farco, muy contenta por conocernos y reconocernos con compañeros y compañeras que quizás no nos vemos muy seguido, bueno, por cuestiones de distancia, pero que siempre estamos en contacto y bueno, justamente para eso, ¿no? Para seguir construyendo esta red que es Farco en este escenario tan complejo para los medios comunitarios y para todas las organizaciones, ¿no? Que buscan una construcción diferente, un espacio diferente. Así que bueno, muy contenta por estar participando acá.